Saludamos con mucho gusto a José Gil Olmos. Él es periodista de la revista Proceso, una de las herramientas de comunicación más importantes que tenemos desde el campo popular en México. José, ¿cómo estás? Bienvenido al sur del Río Bravo. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Qué tal, Lucio? Bueno, José, gracias por tu tiempo. Queremos empezar a entender y sobre todo a sentir qué está percibiendo el pueblo mexicano, qué expectativas hay, cuáles son las esperanzas que se abren a partir del sábado pasado, ¿no? Con esta nueva era que se abre en México. ¿Qué podemos esperar desde tu punto de vista y qué no también de Andrés Manuel López Obrador? Mira, desde mi punto de vista, esperamos un cambio real, un cambio verdadero. Es un cambio que se ha ido postergando desde el año 2000, cuando por primera vez el partido en el poder, que es el Partido Revolucionario Institucional, perdió la elección presidencial con un empresario del Partido Acción Nacional, que es un partido más de derecha, y en aquel entonces Vicente Fox ganó la elección. Y se tenía prometida una transición a la democracia, pero este empresario, de hecho político, en realidad falló. Hizo nada más una alternancia de los partidos en el poder, realizó una serie de pactos con los grupos fácticos más importantes, que son los gente del PRI, y durante 12 años este partido conservador estuvo en la presidencia, pero en realidad no logró nada, sino todo lo contrario. La situación en México de pobreza aumentó aproximadamente entre 5 y 7 millones de personas más pobres. La violencia, como nunca, ha ido registrando todos los días cientos de muertos. Y el narcotráfico se convirtió en gobierno. La corrupción, después con el regreso del Partido Revolucionario Institucional a través de Enrique Peña Nieto, se hizo una norma, un privilegio dentro del grupo de poder. Y todas estas, digamos, todos estos problemas que hemos venido sufriendo en México desde el 2000 a la fecha, pues son realmente los retos que va a enfrentar Andrés Manuel. Andrés Manuel López Obrador, para quien tenga más conocimiento, en realidad él viene desde las filas del Partido Revolucionario Institucional, de una corriente que le llaman Nacional Revolucionaria, que precisamente tiene como, digamos, como líneas generales, pues el fortalecimiento del Estado, programas sociales para los pobres, el desarrollo de la economía nacional más que la globalización. En fin, una serie de elementos de gobierno y del Estado que son precisamente los que ahora Andrés Manuel le está poniendo, digamos, como parte de su programa para los próximos 6 años. Hay mucha gente, Andrés Manuel es el primer presidente que llega con tanto apoyo, son 30 millones de mexicanos que votaron por él, y todo este apoyo, en realidad, tengo yo la impresión de que este voto que se dio el pasado 1 de julio fue mucho el voto de fe, un voto de esperanza de que toda esta crisis estructural, esta crisis política, esta crisis de partidos, de autoridades, esta corrupción galopante, esta violencia, estamos hablando de más de 250 muertos en los últimos 12 años y aproximadamente 50.000 desaparecidos y a un millón de personas que se ha ido desplazando de sus lugares de origen por la violencia generada por el crimen. Pues este contexto es lo que creo que la mayor parte de los mexicanos que votamos por Andrés Manuel, pues pusimos en este voto un acto de esperanza de que las cosas ya cambien. Ese es precisamente, creo, el fondo de todo este Andrés Manuel López Obrador, y que para algunos, sobre todo para la derecha, para algunos empresarios, pues lo ven como un riesgo porque pues está un poco atentando contra sus intereses que son más bien económicos y financieros, y son intereses evidentemente muy particulares. José, buenas tardes. Lucio te saluda. ¿Qué tal, Lucio? Buenas tardes. Bien. ¿Cómo calificarías al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Porque ha recibido muchas críticas por parte de los medios de comunicación de ser un candidato populista de izquierda. Otros dicen que es solamente un gobierno progresista. ¿Vos qué nos podés decir de él? ¿Y cómo está compuesto su gabinete, además, que es una parte fundamental del gobierno? Sí, quizás las definiciones que ahora comentas tendríamos que matizarlas. Me parece que más que un gobierno populista es un gobierno popular. ¿En qué sentido? En que está viendo más por la población en sus principales necesidades, que son seguridad, justicia y bienestar social. Es por eso que está planteando, en principio, su principal, digamos, objetivo sería el combate a la corrupción. Él lo ve como la punta, la piedra angular de esta crisis que estamos viviendo en México. Entonces, no se trata de los términos tradicionales, ¿no?, de hacer una serie de programas sociales solamente para buscar el voto, sino más bien está planteando una serie de programas populares, o sea, para la población, para una gran mayoría de mitigar esta pobreza, esta marginación que estamos sufriendo, y al mismo tiempo de una política de austeridad en el gobierno, porque pues en los últimos años hemos visto cómo es que se ha ido creando una clase política que se ha enriquecido por negocios propios, usando el poder, usando sus facultades de gobierno. Esa es una de las cosas que Andrés Manuel ya planteó que no se van a hacer. Y eso ya molestó a muchísima gente. La otra, la asociación tanto de estos grupos políticos con los empresarios que hacen grandes negocios, haciendo contratos multimillonarios en los cuales ellos se llevan un porcentaje. Esto en México le llamamos el moche, ¿no? O sea, se mocha con una parte, un porcentaje, para poderle darle los contratos. Y la otra también, que es muy importante y me parece que sería de las más delicadas, es esta asociación, grupos políticos, han hecho con grupos del crimen organizado. Esto en México le llamamos el narco. Hola, José, te perdimos ahí, no sé si... No. Y eso... Ha provocado... Te perdimos ahí unos segunditos, José, ahí la comunicación no está tan buena. Retomá, por favor, la idea. Hablabas de, entiendo yo, de los grupos narco y cómo están enquistados también, articulados con esferas del Estado. Te pedimos que reiteres ese concepto que se fue ahí un poco la comunicación. Sí, claro. Ese es lo que llamamos nosotros el narcoestado. No es otra cosa más que la fusión de grupos criminales con grupos políticos, y son ellos los que están controlando territorios de México. Entonces, esta política no se le puede llamar populista, porque no tiene ese término tradicional. Ahora, su gabinete es un poco extraño para muchos mexicanos, porque es una mezcolanza también de empresarios, grandes empresarios, es una mezcolanza de líderes sociales que han venido desde hace 30 años luchando por un cambio en México. Es también antes de lo que el PRI, este PRI nacional revolucionario que cambió por un PRI tecnócrata y neoliberal, y, incluso también gente de justicia que tiene pues una calidad moral amplia y reconocida. En fin, es una... Pinto, o sea, formado por distintos personajes de distintas corrientes que Andrés Manuel ha ido aglutinando bajo un parámetro que me parece que es el fundamental. José, estamos primero en... los pobres. Sí. Sí. Sí, estamos en comunicación con José Gil Olmos, él es periodista de la revista Proceso de México, analista político. José, hablabas de los desafíos hacia lo interno en México que tiene Andrés Manuel, el tema de la corrupción, el tema de la pobreza, el tema de la violencia estructural, distintos retos de un México que viene, digamos, en una situación de México está tan mal que hasta las comunicaciones también... Vamos a intentar retomar la comunicación con José Gil, periodista mexicano, hacía un análisis hacia lo interno, ¿no? Los desafíos que se vienen para este nuevo México con Andrés Manuel López Obrador. José, ¿nos escuchas ahí? Yo escucho perfectamente bien. Bien, la última pregunta tiene que ver en torno a la política exterior. ¿Dónde crees que se va a parar Andrés Manuel, tanto hacia lo que tiene que ver con el norte, México como puerta de entrada hacia los Estados Unidos, históricamente sumiso a las políticas norteamericanas? ¿Puede llegar a haber un cambio en esa actitud frente a Estados Unidos? Y hacia el sur, hacia el continente latinoamericano, ¿por dónde crees que se va a parar? ¿Qué vínculo va a tejer con los gobiernos más de izquierda, como Bolivia, Venezuela, Cuba? Estuvieron Evo y Maduro el otro día. ¿Dónde crees que se va a parar y cómo va a jugar en materia de política exterior Andrés Manuel López Obrador? Mira, creo que en el caso de los Estados Unidos vamos a ver una posición más más de defensa de los principios nacionales, los principios mexicanos de soberanía y autodeterminación. Es muy complicado, es muy difícil para México mantener esta política porque, bueno, tenemos enfrente a un presidente, Donald Trump, que pues tiene una política muy agresiva, muy violenta, sobre todo para México, y ha ido utilizando pues como a México como una bandera para sus propios intereses. Esto, lo del muro, por ejemplo, es un caso más emblemático. Entonces, creo que aquí vamos a ver a Andrés Manuel defendiendo el principio de soberanía y autodeterminación, y hacia el centro, perdón, Centroamérica y Sudamérica, vamos a ver una mayor simpatía. Andrés Manuel tiene más cercanía con pues los personajes, los presidentes de más progresistas, por así decirlo, más de izquierda, más interesados en las grandes segmentos de la población. Entonces, creo que vamos a ver un cambio también ahí en la política exterior, porque los anteriores gobiernos eran más de sometimiento, más incluso hasta de agachar la cabeza frente a los Estados Unidos, y se habían alejado muchísimo de lo que es América Latina. Entonces, aquí vamos a ver una recuperación de los principios de la política, de la diplomacia mexicana, que en algún momento fue muy reconocida y que es esencialmente el principio de respeto a la decisión de los propios países, de los propios gobiernos en cuanto a su política, ¿no?, de defensa de los intereses nacionales. Y con Estados Unidos, pues vamos a ver, Donald Trump manifestó cierta simpatía con Andrés Manuel, principalmente por su política de defensa de la economía interna, pero ya cuando se den en los hechos esto, creo que va a haber una buena pelea a nivel diplomático. José, a raíz de dos decisiones que ha tomado Andrés Manuel López Obrador, te pregunto lo siguiente: ¿cómo se tomó en la opinión pública, en la sociedad, lo que dijo sobre la venta del avión presidencial, la venta de los helicópteros, bajarse su sueldo? ¿Cómo fue tomado esto? ¿Y cómo se tomó además lo que dijo en el discurso presidencial de que no va a juzgar los crímenes de corrupción de los gobiernos anteriores para no dividir a la sociedad? Mira, sobre el primero, sobre la venta de los aviones, helicópteros, etcétera, la mayor parte de la población lo vio bien. Lo vio bien porque era una muestra de estos excesos de gastos exorbitantes por parte de los anteriores gobiernos. O sea, si estamos viviendo una situación de crisis económica, Enrique Peña Nieto compró este avión en varios miles de millones de pesos o de dólares, y eso no se entendía, ¿no? Es como si una gente muy pobre comprara un Rolls Royce, ¿no?, que es innecesario. Entonces, la mayor parte de la población lo vio bastante bien, y el hecho mismo de que haya bajado su salario, lo vio con muy buenos ojos, porque, como comentaba en un principio, en una buena parte de la clase política mexicana se ha ido enriqueciendo por el uso de su poder, haciendo negocios y ganando hay una enorme diferencia entre lo que gana un funcionario en México con la población en general, además de traer escoltas y traer una serie de privilegios que los hacían lucir ante la población como precisamente como eso, como un derecho exclusivo solamente para ellos, ¿no? Entonces hay una separación ahí enorme. Y del otro lado, este perdón a los corruptos, eso no se vio bien, porque una buena cantidad, creo que de mexicanos que votamos por él, fue precisamente para que actuara en consecuencia, haciendo valer la justicia para que se investiguen todos estos abusos de poder, incluso crímenes que se han cometido, y no se trataba, ni se trata, ¿no?, el clamor popular de una venganza. O sea, no queremos un Robespierre que venga y que corte cabezas, sino más bien un juicio con base en el derecho, en el que se investiguen a todos estos funcionarios y también incluso expresidentes que hicieron hicieron de sus vicios privados una virtud pública. Y hubo grandes excesos que están ahí a la luz pública. Eso precisamente me parece que fue un error de lo que yo les comentaba en el año 2000 con la llegada de Vicente Fox, por primera vez terminando con el presidencialismo del PRI, y no actuó, no se investigaron estos delitos del pasado. Y ahora lo que se pretende con Andrés Manuel pues es borrón y cuenta nueva, y yo creo que ahí sí hay un enorme error, y una buena cantidad de la población, incluso de los que votaron por él, no lo está viendo con buenos ojos. Entonces vamos a esperar a ver qué consecuencias tiene este tipo de decisiones, porque muchos mexicanos lo que queremos es justicia, no venganza. Clarísimo, José. Todo el panorama que nos has brindado, muchísima información también y elementos de análisis claves para entender lo que se viene en México, más allá de que todavía hay un escenario de incertidumbre, ¿no? De las promesas que se puedan cumplir y también lo que los poderes fácticos van a dejar hacer Andrés Manuel López Obrador. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu tiempo, José. Al contrario, vivimos un tiempo de enorme expectativa y vamos a esperar a ver qué tal nos va por acá. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Pasaba José Gil Olmos, periodista mexicano, analista político, integrante de la revista Proceso. Recomendábamos también sí, por supuesto. La página web de Proceso para informarse qué está pasando en México.